bella cabaña que sea pequeña y de bambú. Vivir contigo en ella y mirar en las noches estrellas. Formar constelaciones con el fruto de nuestro amor. Oh, es el fruto de nuestro amor. Mientras vemos la caída del sol. Cantarle dulcemente al mar, bañarnos en el mar a diario y escribir nuestros nombres en la arena, hablar con ya todos los días, inspirarnos a seguir cantando. Hola amigos, los saluda César, bienvenidos a una nueva edición del programa Mixtura. Estábamos comenzando esta edición escuchando a la banda peruana La Maldita Costumbre con el tema Mar. En esta canción tenían como invitado a Pablo Molina de Todos Tus Muertos y esta banda peruana estará haciendo pronto una gira por el país de México. Queremos saludar también a la gente que nos escucha a través de Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. A la gente que nos escucha por Radio Aucán 97.5 FM en San Fernando, Chile. También a la gente que nos escucha a través de Radio El Cubil en Lima, Perú. Y a los hermanos que nos escuchan a través de Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Córdoba. Para esta semana tenemos una entrevista que hizo Jorge al músico peruano Wilder González. Y también una entrevista que le hice a la banda chilena Ermitaños con Chequera, que hace unas semanas estuvieron tocando en nuestro país. Continuemos con música, esta vez escuchemos desde México a la banda Tabacos con el tema Quisiera. Quisiera estar en tu mirada. Quisiera robar tu sonrisa. Quisiera ser esa razón por la cual tus ojos brillan. La banda peruana 40 Gramos nos trae la canción La Gente. Fuimos, pero hoy regresamos. Sabes que era imposible andar separados. Tú lo pedías, nosotros también. Destruyámoslo todo y empecemos otra vez. No estamos en la radio ni en la televisión, porque somos una banda con mala reputación. Tocamos en tu alto, la gente lo pidió. Si no falta talento, ¿por qué nos sobra pasión? Desde España, la banda Irurco nos trae la canción Al Despertar. Mixtura, un poco que nos trae la tarde gris y sus silencios, una breve caminata por la ciudad para encontrarme en esta ocasión con Wilder González Ágreda. Él es músico, pero muy aparte es un conocedor del mundo electrónico musical. Vamos a hablar un poco con Wilder. Wilder, antes de hablar un poco del contexto musical en el cual tú te mueves y promueves, que es importante, háblanos de tu relación con la música. Hola Jorge, placer acá estar en tu programa Mixtura. Bueno, yo empecé escuchando New Wave en el cole, en el Salesiano, con varios amigos, y luego, bueno, yo bajaba a Colmena también. Ahí conocí a alguna gente que vendía buena música en los años 90, 91. Por ejemplo, conocí al vocalista de Hipnosensión, que es una bandaza. Bueno, en esa época ellos hacían psicodelia, suerte de post-rock, antes de Crisalia Sónica y todo ese rollo, ya por esos años 91, 92. Y me pasaba buena música él, ¿no? En esa época como que no se escuchaba mucha música nueva, ¿no? Como que la gente estaba más metida en rollos más antiguos. Eran pocos los lugares que donde uno se podía conseguir música, ¿no? Me acuerdo que la calle había varias tiendas de música. Por ahí recién empezaba Galerías Brasil, la tienda de Pepito, Aj Music. Y así, hasta que empecé, me jaló justamente Juan Roldán de Hipnosensión para su banda, cuando se llamaban todavía Catarsis. Bueno, ahí empecé a cantar un par de años y de ahí me abrí porque como estaba escuchando música más shoegazer, más etérea, y estaba descubriendo también el ambient, el post-rock, como que a ellos no les gustó mucho que me pusiera muy, muy sutil o muy etéreo, ¿no? Querían algo más psicodélico, no sé, más ácido. Entonces me abrí, formé mi banda etérea Avalonia, poniendo anuncios en Kika, en galerías. Y así empecé mi proyecto ya por mi cuenta, ¿no? Avalonia, luego Fractal, ya había Crisalia Sónica, todas esas bandas, Caterbas, Espira, Piralia, Dios Me Ha Violado, que luego fue Bamus. Ahora Cristian Agarreta está en Holanda. Él también es, por ejemplo, él es de mi cole. Aldo Castillejos también, de Serpentina Satélite, Registros Acásicos, también era de mi promo también. Yo empecé escuchando New Wave, ¿no? Y también electrónica, ¿no? Desde esos años grupos como Nitzereth, Shaman también, que bueno, era medio rave psicodélico, o grupos como Happy Mondays o Robótico Reyecto, todas esas ondas que escuchábamos los jóvenes de ese entonces, ¿no? No casi, yo en realidad no escuchaba Rolling Stone, Beatles, Bob Dylan. Bien, Wilder, vamos al sentido más interesante de todo esto. Tras separarte de la banda, digamos, a comenzar a explorar los nuevos ritmos de los cuales te estabas nutriendo, ¿cuál es el producto final, Wilder? O sea, ¿cómo podríamos definir en sí las vertientes que se cruzan en tu música? Sería como un cóctel o un mix de electrónica experimental, minimalismo y neopsicodelia, y también space rock, ¿no? Rock espacial. Sobre todo bastante minimalismo, porque en realidad yo no sé tocar nada. Ya, lo que hago es sonidos, como que ensamblo sonidos, ¿no? Manejo los sonidos, todo es bien una sola nota, ¿no? Y sonidos abstractos, por eso es bien experimental también, pero de tocar así, tipo un metalero, un rock progresivo, así con técnica, con todo eso, no pasa nada, no podría nunca, no, lo mío en ese sentido no sé leer tampoco notación musical, nada. Por ejemplo, yo le puse una etiqueta también inspirada por un disco de Experimental Audio Research, metamúsica, ¿no? O como lo que está más allá de la música, ¿no? Metamúsica, postmúsica, pero más o menos como que también se influencia de esos estilos, ¿no? A veces cuando me pregunta a la gente yo por un disco, yo les digo como que es una mezcla de Brian Eno con Kraftwerk, como para que se den una idea. Claro que habría que precisar que son los detalles más abstractos de ambos, ¿no? De Brian Eno, tanto de Kraftwerk como de Brian Eno. Wilder, pasemos un poco a la contraparte tuya, que es la difusión, ¿no? Porque mantienes un sello y promueves música como la que tú haces, ¿no? Un poco experimental, neo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en Lima, ¿no? Nos has dado unas buenas referencias, ¿no? Galarreta es uno, Castillejos es otro, que vienen de, como tú dices, de una vertiente un poco más choje, ¿no? O sea, tal vez un Catero de hace 20 años atrás, ¿no? Cuando recién comenzaba a tocar y no se sabía qué diablos estaban tocando, ¿no? Mucha gente no podía encasillar el ritmo, ¿no? Háblanos un poco de ese ambiente en el cual te está desarrollando ahora, Wilder. La escena, sí, bueno, hay grupos nuevos, hay proyectos nuevos, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho hay un pata Brageiki, está haciendo cosas muy interesantes, mezclando la electrónica con lo acústico, ¿no? Guitarras acústicas y formato de canción. Después también está Iso Caos, que es medio electrónica IDM con voces, que justo va a sacar su próximo disco, que se llamará Cromatismo Popular, en un par de semanas, y que hemos editado su disco en físico hace un mes, que es el primero, el debut, que salió por Super Space el 2015. Y hay bastante escena, bueno, en realidad, Cheap Music Records de La Oroya, por ejemplo, Unos Locos Marcianos de La Oroya, que hacen buena música electrónica principalmente, también lo que le dicen Chill Wave o Vapor Wave, y también está, por ejemplo, el sello de Luis Alvarado, ¿no? Boo Records, que es un poco experimental, pero creo que es un poco más tirado al indie rock, ¿no? Como por ejemplo Liquidar los Celuloides, más Sonic Youth, más ese tipo de cosas, más guitarras, más rockeras. Aunque está haciendo un trabajo bien chévere de rescatar archivos del pasado, ¿no? Discos del pasado, como por ejemplo el de este man que justamente es caricaturista también, que es dibujante, Álvaro Portales, Distorsión Desequilibrada. Bueno, es un cassette, perdón, de música experimental del año 91, me parece. Muy bueno, muy loco. Y bueno, lo acaba de sacar este año en CD original, Boo Records. También hasta de Manongo Mujica, Miguel Flores, también discos de los 80s o de los 70s. También en Arequipa hay alguna escena, ¿no? Por ejemplo, está el grupo Paisaje 3, que hace una suerte de shoegaze con trip hop. Ellos le llaman trip gaze. Una especie de un cruce entre My Bloody Valentine con Maine y Bowery Electric o Massive Attack. Y hay bastante escena en realidad. Eso me parece chévere, porque por ejemplo cuando nosotros empezamos en los 90s haciendo música así sónica, ¿no? La gente, como dices tú, ¿no? Como bien recuerdas de Caterbas, la gente como que no comprendía, ¿no? O se aburrían, o simplemente no había gente que estaba en eso, pues, ¿no? Nos tiraban arroz, como se dice, ¿no? Bien, amigos, hablando con Wilder un poco acerca de la música, vamos con un poco del material de Wilder. Wilder, en esta ocasión, ¿qué tema nos vas a presentar? Ya, chévere, Jorge, acá para tus oyentes, el programa Mixtura desde el Perú. Vamos a escuchar un track llamado Will Volador, de mi nuevo disco Escala Megahertz. Un poco de música techno ambient y neo psicodelia para todos y todas los niños de lluvia. Thank you. Hablemos un poco de tu producción personal, Wilder, que me parece importante, como Escala Megahertz, ¿no? Háblanos un poco del concepto en el cual te animaste a, si directamente tú participas un poco de la escena, ¿no? Un poco a poner una piedra más, un hito más para seguir avanzando. Háblanos de esta producción. Ah, sí, chévere, Jorge. Justo me faltó mencionar también que tengo el sello, ¿no? Super Space Records. Lo fundé en 2003, primero para sacar el material que había realizado en los 90 y que estaba sin publicarse con Avalonia. Y también por las cosas que estaba haciendo en esos años, y así es, publicado a discos de otra gente, incluso del extranjero, ¿no? Como Orange Cake Mix de Estados Unidos, un loco que hace música post-rock bien chévere. Y también tengo un blog que se llama Perú Avantgarde, desde el año 2004 lo manejo, y que siempre está mínimo dos veces a la semana renovándose, ¿no? Y hay material muy interesante para los que quieran un poco enterarse o investigar sobre todo lo que se está hablando, lo que van a escuchar en este programa. Y bueno, ya a lo que me preguntabas de Escala Megahertz, sí, de hecho me interesa hacer música, ¿no? O sea, la música es lo único que, digamos, le da sentido a mi vida, si alguna vez podría esto tener sentido, ¿no? Entonces, hago música, bueno, saqué este disco, Escala Megahertz, bueno, Escala porque hay un grupo que se llama Escala de los 90 que me gusta mucho y me gusta la palabra también, Mega porque quería tenerle un referente al Cono Norte, ¿no? Y me acuerdo que hace unos 10 años, por el Cono Norte estaba de moda esa palabra, ¿no? Mega, por lo de Megaplaza, ¿no? Entonces tú veías a todo era Mega, pues, ¿no? Hasta las tiendas de barrio ahí, de por ahí, o los volantes, no sé. Entonces puse esa palabra, y Hertz ya porque es sonido, ¿no? Y aparte también hay un disco de un grupo main que se llama HZ. Y ya, bueno, entonces junté esas tres palabras, y entonces Escala Mega Hertz, y así quedó. Es una música tecnoambient, IDM, para mí es psicodelia, ¿verdad? Aunque no suena como Stooges, ¿no? Ni como Screaming Free o Velvet Underground, pero no sé, yo lo considero psicodélico, o sea, viajero, no volador. Y eso es. Wilderard, yo quisiera preguntarte, si bien los años han pasado, es la abertura que ha logrado la famosa internet. En estos momentos, Wilder, ¿cómo sientes que viajan la información, ¿no? Directamente hemos hablado un poco acerca de la escena, y me dices, sí hay escena, ¿no? Pero ¿cómo ha contribuido, no solamente a ti como músico, sino también, me imagino, a tu chamba, el tener acceso ahora a una computadora en el cual, o sea, no sé, hay un pata que se está levantando del otro lado del mundo mandándote una maqueta, ¿no? En los 90 también había el internet, de hecho yo tuve acceso a muchísima información en los 90 ya, y así nos alimentábamos de novedades musicales. Yo incluso hacía trades de cassettes, o sea, intercambios de cassettes por correo aéreo, o sea, los conseguía por email. Había mailing lists, listas de correo, ¿no? Especializados. Y toda la gente, toda la cofradía internacional, o sea, se conectaba igual también en los 90s. Y claro que ahora es otra internet, ¿no? Obviamente, ¿no? Hay redes sociales, hay antes no había, pues, tanto marketing, ¿no? Era más cultura. Ahora sí hay, puta, hasta porno, ¿no? Vendes cosas y todo por internet. Antes no había eso. De los 90s fue bastante muchísimo influenciador. Ya esa globalización y todo ese rollo en los 90 se sentía bastante. Yo me acuerdo hasta que me conseguí Marcianadas, que en unos años antes no pensaba que me lo iba a conseguir, o sea, jamás, y que no pensaba que existían, ¿no? O que podía estar en mis manos, ¿no? Que cuando llegaban los cassettes, el primer cassette que llegó a mi casa el 95, que lo mandaron de Estados Unidos, creo, no sé, era un concierto de My Bloody Valentine en Japón del año 92, y yo dije, ¡a la mierda! Y yo vi un cassette así bien chévere de cromo, y dije, ¡puta! Y ese fue, me acuerdo bien, el primer cassette que me llegó por internet, o sea, por un contacto de internet, ¿no? Que un sello te fiche, ¿no? Y el mismo artista solo hace en su computadora la portada, la música, y también sube en la misma computadora la música a la red. Puedes contactar, yo por ejemplo para mi blog, por internet me he conectado con hartos locos que yo admiraba en el pasado, ¿no? Bueno, hasta ahora los admiro, ¿no? Pero les he hecho entrevistas para mi blog, por ejemplo, a varios. Reed Gazala, que es un loco que invirtió en el circuit bending en los 60s, el encorvamiento de circuitos. También los he entrevistado a Randall Newman de Fuchsia, a Ron de Ian Krause de Disco Inferno, a Otto von Schirach, que hace IDM. Así he entrevistado a varios locos, al Ron de Alpha Stone, por ejemplo, en Inglaterra. Y de hecho, Matán, me gustaría que siga mejorando y que las restricciones que cierta gente, políticos sobre todo, no conservadores, quieren poner a la información libre, no sucedan nunca, ¿no? Aunque creo que en algún momento ya va a dejar de haber libros gratis y todo ese rollo, ¿no? PDFs, música gratis que hay, ¿no? Y bueno, ojalá que eso suceda, que falte mucho todavía para que pase eso, ¿no? Pero esa información, ese apogeo de cultura que hay gracias a la piratería por interdigital, ¿no? Peer-to-peer, que le llaman, bacán, bacán, bacanazo. Pues yo quisiera preguntarte algo. Directamente, el espectro musical tiene una llegada totalmente diferente a la visual. Wilde, ¿tú has estado trabajando proyectos de video, sobre todo para tu producción? No, en realidad no soy muy video, en realidad. No soy ni cinéfilo, aunque algunas películas he visto. Ni tampoco me pego mucho a los videos, aunque por ahí he hecho unos experimentos con cámara básica, digital, unos cortos. Bien, Wilder, vamos cerrando esta nota contigo, pero no sin antes solicitarte un correo electrónico de contacto. Asimismo, las direcciones en las redes sociales que tú mantengas, las direcciones de, ¿cómo se llama?, del sello también, que es importante para que la gente pueda entrar y conocer, ¿no? Ya, chévere. Pueden visitar primero mi blog, como decía, que funciona desde el 2004, es peruavantgarde.blogspot.com. El sello que manejo desde 2003 se llama Super Space Records y lo pueden encontrar en el Bandcamp, superspacerecords.bandcamp.com, o en la página de Facebook, busquen Super Space Records por Facebook. Ahí tenemos, ahí siempre estamos posteando información. Si quieren algunos discos, hemos sacado algunos discos físicos recientes, como el compilado Fósiles de Futuros Lejanos, con gente de Perú y diversas partes de Latinoamérica, e incluso del sello Cranky de Estados Unidos y Compact de Alemania. Y bueno, está a 15 soles nomás ese sampler, y lo pueden conseguir o bien por el Facebook de Super Space, o desde el Bandcamp se lo pueden bajar también. Tengo el Twitter también, Will Volador, Instagram, el YouTube. Tengo como 3 canales, aunque en realidad no son videos, ¿no? Son canciones que he subido de toda la gente de los 90s, ¿no? Evamus, Caterbas, Espira, Fractal, Avalonia, La Bioxina, y que les he subido porque no quería que esa música pase, o sea, se olvide, pues, ¿no? Y eso ha servido para que varios periodistas, que no solo yo, ¿no?, adornen sus char en el Cono Norte por FM 101.7, y en el resto del mundo, como decimos en el programa, en radiocomas.com.p, a la hora que es, ¿no?, a las 10 los domingos, a las 10 de la noche. Y bueno, un saludo a todos tus oyentes, bacán que les interese lo experimental y bueno, underground, el lado B del lado B, se diría. Bien, amigos, ahí tienen los contactos de Wilder. Ya saben, es fácil encontrarlo en las redes sociales y a través del Bandcamp, pero nos vamos a despedir con más música. Esta vez, Wilder, ¿qué nos vas a presentar? Chévere, muchas gracias por la entrevista, Jorge. ¿Qué les parecerá este track? A mí me gusta mucho. Me acuerdo que Cristian Alarreta, cuando lo escuchó, me dijo que le sonaba una mezcla, un cruce entre EAR, Experimental Audio Research, ¿no?, y Silvania, o Cielo, mejor dicho, Cielo, el proyecto más pop todavía. El track se llama Y Meneo, y viene también en mi último álbum, Escala Megahertz, que lo pueden conseguir en formato físico por Super Space Records, o también descargarlo del Bandcamp Super Space Records. Un saludo a todos. Antes de escuchar la entrevista con la banda chilena Ermitaños con Chequera, escuchemos un tema de ellos. La canción es Mentes Macabras. todo lo que lagrimea tu silencio. Amigo de Mixtura, estamos con una banda que vino a visitarnos desde Santiago de Chile. Ellos son Ermitaños con Chequera. Vamos a dejar que cada uno se presente. Bueno, hola, soy Rolo, el guitarrista de la banda. Hola, soy Esteban, vocalista y bajista de la banda. Hola, soy Feña y soy el baterista de la banda. Hola, soy Franco, pianista y guitarrista de la banda. Bueno, Ermitaños con Chequera es una banda que hace 3 o 4 años tuvo contacto con Mixtura. Incluso ustedes han salido uno de los compilados que hemos tenido nosotros y hemos tenido el placer de conocerlos y de que ustedes vengan. Esteban, ¿cómo llegaron a Lipa? Bueno, primero que todo, por contacto tuyo. Obviamente, lo invité a esta oportunidad de poder venir a presentar nuestra música acá, a esta ciudad, como dices tú, gris, pero no muy diferente de las ciudades grises que nosotros venimos también, con tanta desigualdad y con tantos problemas, pero sí con gente que le pone el apañe a lo que es la música, al arte en general y a tratar de vivir la vida propia, aunque suene increíble decirlo, pero hoy por hoy la gente de las grandes ciudades vive vida ajena entre el ajetreo, el estrés, y es poca la gente que logra hacer las cosas que le gusta hacer y que viene a este mundo a hacer. Entonces nosotros invitamos con Chequera venir a tocar a otra ciudad, a otra música, créeme que una forma de hacer aquello. Yo entro en internet y pongo el Ermitaños con Chequera y bueno, me salen algunas respuestas, me salen algunos videos, me salen entrevistas en canales por televisión, me sale una banda que también tiene videos muy visitados. Pero Rolo, ¿qué es para ti la banda? Es una forma, como decía Esteban, de soportar el ajetreo cotidiano de la vida ya, en este caso en Chile, para nosotros. Es como nuestra desconexión temporal de todos los ataúdes, problemas que tenía diario en el trabajo, en la vida cotidiana, pues. Eso es, como digo, un nexo con una realidad diferente, donde las cosas son diferentes, obviamente, y son mucho más lindas, por lo demás. Feña, la letra de la banda es muy directa y muy social, ¿no? Claro, las letras de Ermitaño reflejan lo que decía Esteban de vivir en ciudades grises y el de venir para acá a Perú y darnos cuenta de que no es tan alejado los problemas que pueden tener en toda Latinoamérica. Y yo creo que esa energía es la que hace que las letras se transformen en letras más de descontento social que hay, de educación, de... concientizar, ¿no? Claro, de concientizar. Y claro, las letras de Ermitaño reflejan el descontento que hay por las injusticias que se viven actualmente en Chile, en Perú y en toda Latinoamérica. Y también le ponemos un poquito de picardía que habla también de cómo nos sentimos nosotros también cuando se ve reflejado, pienso yo, en el descontento de la mayoría. Una cosa, digamos, particular de la banda es meter vientos, ¿no? Meter la quena. Ermitaño se está incorporando el sonido de la quena. Bueno, y tú eres el encargado. ¿Cómo encajaste dentro de esta propuesta de la banda? Bueno, yo soy Franco, quenista autodidacta, de hace unos 3-4 años tocando quena. Y la propuesta con Ermitaño salió con mi compañero Esteban, tocando en las calles de Santiago. Aguanta ahí los músicos urbanos. Abriéndose paso. Desde ahí salió ese nexo con Ermitaño. Y bueno, de a poquito tratar de darle idea, color, matices musicales que uno se va adhiriendo, va apropiando en cada tocata. Desde la primera tocata, la población La Legua en Santiago de Chile, que fue una tocata todo autogestionado. Desde ahí va el concepto de Ermitaño, de las letras. Entonces, a la vez de ser nuevo en Ermitaño, me siento comprometido totalmente con lo que es, con la historia que tiene Ermitaño como banda. Peña, ustedes antes de venir me decían que querían ir a comprar un cajón peruano, instrumentos andinos. Lo que yo vi en vivo de ustedes, porque hicieron varios acústicos por suerte en Lima, fueron cosas que fueron interesantes también para la banda, para aprender, ¿no? Claro. Bueno, con respecto a lo del cajón, se aclara que no lo compramos porque surgen imprevistos, como que se les pierda la plata y ya dejar de comprar cosas que uno tenía pensado llevar. Pero sí, uno se vuelve loco. Grande Plaza 2 de Mayo con mucha música, muchos instrumentos baratos. Antes de venir, accesible. Obviamente tú vienes al Perú y buscas la información de Perú, musicalmente, los instrumentos que tú tocas. ¿Qué viste y qué te atrajo eso? Bueno, yo hace un tiempo atrás estuve tomando clases de cajón peruano y yo venía con hartas ganas de comprarme uno. Bueno, ya no lo compré, ya lo contamos, pero sí, eso se vio reflejado en uno de los temas, que es Hormona Asesina, donde yo le pongo una parte del andó, medio mixturizado, ¿cachai? Con lo que quiere hacer Ermitaño, pero sí sirvió. Harto lo que es Perú, quizás la conexión se dio, que se arregló un tema y por unas clases que se había tomado, y hoy estando acá, todo se ha reflejado en el tema, en la música. Esteban, hay un término que tú has manejado, a mí la verdad me gustó mucho, el término de trabajadores de la música. Explícanos qué es un trabajador de la música. Para hacerlo fácil, aunque es difícil, la gente que escucha música y cuando ve un proyecto musical, ve el final de un resultado, pero el camino de ese final del resultado tiene muchos participantes, ¿cachai? Por ejemplo, desde componer una canción, desde que alguien promocione esa canción, desde que alguien genere circuitos como tú, ¿cachai? ¿Cómo no hablar de un trabajo, de un tema laboral, ¿cachai? Es importante dignificar el trabajo de los artistas, tanto de la calle como los más conocidos. Y es bueno que la gente lo entienda así, porque aquí muchos estamos haciendo esto, no solamente porque es divertido o porque es un castillo en el aire, la verdad es porque es una pasión y es una lucha constante con lo que te decía anteriormente, hacer lo que a uno le gusta. Lo importante aquí es un trabajo, y por ser un trabajo es dignificar el trabajo del músico, de los productores y de todos los puestos que están así en el tema de la música, ¿cachai? Pues hay gente que a lo mejor no es músico, pero sí mueve mucha música y dice, dime que no es un trabajo. Hay un tema quizás difícil de tocar, que entre Perú y Chile hay una guerra, que somos enemigos. A mí siempre me pareció una idea idiota. Veo a los hermanos chilenos como hermanos verdaderamente. Veo muchas cercanías en música. ¿Qué podemos pensar de las fronteras? ¿Qué podemos pensar de las guerras que nos crean los políticos? Mira, curiosamente conversábamos con Esteban anoche eso de la frontera. Y en el fondo decía que era increíble que una línea imaginaria, en el fondo, fuera factor de un cambio tan grande entre una y otra cultura. Que en el fondo era una línea y nada más que eso. Con respecto a lo que tú decís de las guerras, o sea, yo creo que eso existe fomentado por la prensa. O sea, yo no me he visto acá ninguna mala onda, como se dice en Chile, con ningún peruano especialmente. Al contrario, yo he sentido mucho respeto y educación de la gente que vive acá en Lima hacia nosotros. La verdad es que no hemos tenido... Nos apoyó, nos aplaudió cuando terminamos. Claro, no un problema en ese sentido. Entonces creo que esa animistad es una amistad que se intenta avivar y ensalzar cada cierto tiempo cuando juegan las selecciones, el fútbol. Por fondo es un partido. Si ganan o pierden, yo mañana igual tengo que ir a trabajar y hacer mis cuestiones, ¿cachai? Entonces no es algo que a mí me satisfaga de una forma gigantesca. Entonces, como te digo, se ensalza periodísticamente la enemistad entre Perú y Chile. Yo creo que ya cada vez que pasa para las nuevas generaciones es un tema pasado de moda o ya antiguo, que es tiempo como de eliminarlo. Pero pasa por ahí. Esteban, ¿qué se viene para la banda? Sacar un videoclip de los murales, hacer un mini documental de lo que fue nuestra gira acá en Lima y nada, seguir tocando hasta donde dé más la cosa. Bueno, y les agradezco. Ojalá que podamos volveros a ver pronto. Muy contento de estar aquí en Perú, país hermano. Todo muy bien y con esta expectativa de seguir viajando. ¿Vuelves a tu casa y qué te llevas de Perú? Me llevo los aromas, los sabores, el cariño de la gente. Buena experiencia, buenísima. Lo que dijo Franco me marcó porque si hay algo que hicimos fue comer. Entonces, colores, sabores, aromas, la gente, la buena onda, la amistad que existe de la micro cuando nos perdíamos y preguntábamos direcciones con Esteban, y ningún rollo, la gente ahí está dispuesta. Y nosotros también, valorando, respetando, somos hermanos y nos llevamos todo eso, un aprendizaje. Esteban, un gustazo haberte conocido. No, a ti, César, maestro, te las mandaste por esta invitación. Yo te encuentro una persona muy valiente en lo que estás haciendo. Hay gente que cuando nosotros nos ve haciendo esto, creen que andamos hueveando, haciendo nada. Y no creen nosotros. Esto no es un juego. No, esto no es un juego, esto es una pasión, la música, el arte. Y yo por lo menos me llevo la esperanza de que sí podemos concretar en el futuro una amistad, no digamos país en chamba, hermanos y hermanas del mismo dolor nomás. Porque si al final tenemos los mismos políticos corruptos, los mismos problemas, pero sí la esperanza de que algún día vamos a ser libres. Eso, hermano. Pueblo, nos vamos. Y voy de acá con una experiencia que te da nueva energía, pues, para seguir adelante, para continuar con esto desde la música. Te lleva un nuevo ritmo, nueva experiencia, nueva gente, que eso obviamente también te llena y te gratifica. Yo más ideas y más ganas de seguir adelante con el Mirtaño, pues, seguir trabajando. Aguante, Mirtaño. Aguante, Mirtaño. Vale, César. Grande Latinoamérica. Vale, maestro. Bien, cerramos la entrevista que les hice a la banda chilena Ermitaños con Chequera, escuchando la canción Los Murales. Perdidos en la realidad, un rayado, un dibujo que flota en mi visión. Las paredes van llorando contra información. Las voces van pariendo una semilla en reacción. Los sprays rocían germinando la pasión. Calor, graffiti, sé la gran verdad. Cuarto poder a la hora del té. Prensa canalla, que todo lo cuenta al revés. Los murales hablan, las murallas hablan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañan. Los murales cantan, los graffiti cantan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañan. Papelógrafos denuncian la segregación. Ven a pintar conmigo la inocencia y ternura de un pueblo que en el sur quieren allanar. Cuarto poder a la hora del té. Prensa canalla que todo lo cuenta al revés. Los murales hablan, las murallas hablan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañan. Los murales cantan, los graffiti cantan. Cuando tú censuras, cuando manipulas, cuando nos engañan. Escuchemos ahora a la banda peruana Tomar Control. Esta banda estará haciendo una gira por Chile y Argentina en los próximos días. La canción que escuchamos es Empatía. Y bien amigos, estamos llegando al final de esta edición. Ya saben que pueden escucharnos también por Radio de Salón en Buenos Aires, Argentina. También por Radio Aucán 97.5 FM en Chile. Por Radio El Cubil en Lima, Perú. Y también por Radio FM Play 98.1 en Marcos Juárez, Argentina. Despedimos esta edición escuchando a la banda peruana Caos General con el tema Caos General. Hasta la próxima.